Me gusta no encorsetar a una canción con lo que la grabé en un determinado momento de mi vida o de nuestras vidas, ¿no? Me gusta que pueda tener recorrido y que pueda tener diferentes formas, ¿no? En esta segunda entrega de Pinto Colin, el programa de entrevistas de Cienfuegos, este programa paralelo para charlar con calma con gente de grupos pues que nos inspiran y que hacen tanto eso que nos gusta aquí, ¿no? Eso de mezclar política y rock. Pues tenemos con nosotros al cantante de una de las bandas que más han sonado en Cienfuegos en estos 4 años y pico que llevamos en las ondas. De la Sierra Maestra Pinteña, viajamos hasta Cataluña porque tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juanra, vocalista de COP. Benvingut a Pinto Colin. Muchísimas gracias. Bueno, un lujazo para nosotros tenerte hoy aquí con nosotros en esta segunda entrega de Pinto Colin, y eso, muchas gracias por atender a nuestra llamada. A vosotros por la paciencia, que hemos estado ahí. Hemos tardado en acabar de encontrar la fecha y calendarizarla y responder. Sabemos que ha sido complicado, así que muchísimas gracias por la paciencia. Las cositas de la producción. Vamos a empezar por el final, por lo más reciente. En pleno confinamiento, ¿cómo sacasteis el minidisco Portage el Fox, que recuerdo, donde habéis regrabado una canción de cada uno de los 6 discos que tenéis, con el sonido actual, grabado en directo, pero sin ser un concierto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo surge este trabajo? Pues surge de cuando en el local de ensayo estamos hablando sobre la fecha del 20 aniversario del grupo. Iba a decir la fatídica fecha, pero bueno, no es fatídica, pero bueno, significa que hemos envejecido, o que yo he envejecido mucho ya. Pero bueno, estábamos hablando sobre, en definitiva, sobre el 20 aniversario del grupo y tal, y yo decía que no quería hacer el típico concierto en plan Víctor Manuel y Ana Belén y sus amigos, y subir al escenario y que suba, yo que sé, el cantante de SEA, Fermín Muguruza, Alex Dinaptach o toda la gente que ha estado más o menos presente en nuestro recorrido, en nuestra trayectoria, que no me apetecía hacer eso porque era como muy previsible y tal, y estuvimos pensando, bueno, pues diferentes ideas o propuestas, y a Alan, el batería, dijo: ¿qué te parece si cogemos una canción de cada disco y la regrabamos tal como la estamos tocando hoy en día en nuestros directos? Y bueno, me pareció una idea potente, coherente y que podía ser atractiva también para la gente que nos ha seguido o la gente que ha aparecido en los últimos tiempos de COP y no nos ha seguido toda la trayectoria, pero que conoce nuestras canciones. Entonces, bueno, más allá de la complicación de qué temas elegir y por qué, y cómo elegir solamente un tema de discos que ha tenido cierta complicación, pues la idea nos pareció súper buena, y sobre todo queríamos que tuviera esa frescura de los directos, ¿no? Uh-huh. Y para eso, bueno, pues decidimos ir a una masía que hay en el Penedès que nos permitía, que tenían las condiciones técnicas para poder ejecutar esa idea de estar todos tocando al mismo tiempo, sin trampa ni cartón. O sea, tocar el tema ha salido bien, no ha salido bien del todo, lo repetimos, pero sin cortar, ni editar, ni pinchar por ningún lado. O sea, de cero a 100, todos al mismo tiempo. Y bueno, creo que eso se refleja un poco en el sonido. Y era un poco la idea, ¿no? Buscar esa frescura y esa contundencia de nuestros directos, sin nuestras chapas, ¿no? Sin esas chapas que suelo meter entre canción y canción. Así que creo que tenemos lo mejor del directo sin el tostonazo ese que solo pegáis entre tema y tema. Pero imagino que lo habrás echado de menos poder soltar esos tostonazos, ¿no? Porque imagino que en un trabajo nuevo y ya asociado a tener gira, una gira especial por eso de cumplir años, ¿cómo os ha afectado la pandemia como bandas? ¿Os han quedado muchas cosas sin hacer? Joder, pues se ha quedado una gira que la estábamos empezando a diseñar y que ya teníamos 20 y pico fechas cerradas. Nos cogió justo volviendo de México y fue llegar de México. Hicimos 3 conciertos, uno en Llançà y 2 en Barcelona con nuestros hermanos de Corazón del Sapo. Y ya la siguiente semana ya teníamos en Murcia y en Castelló y en otro sitio de Cataluña, que no recuerdo el nombre, pero ya teníamos todo marzo lleno. Y bueno, se nos ha quedado toda la gira sin poderla desarrollar. Pues una pena, pero desde luego no me voy a poner en plan quejas, porque creo que la pandemia está afectando muy seriamente a otros colectivos cercanos, tanto a nivel político como a nivel existencial. La pandemia está causando auténticos estragos entre las personas migradas, entre gente que realmente su economía era negra cuando no totalmente sumergida, y esto les ha afectado una barbaridad. Entonces, bueno, a nosotros claro que nos ha afectado, igual que a muchas otras bandas, pero creo que hay otros sectores que lo están sufriendo con muchísimo más desgarro, y es una situación muy, muy preocupante. Desde luego. En el caso concreto de las bandas de música, una banda como vosotros, lo más visible, sois quienes subís al escenario, sois 4 o 5 músicos, pero está toda la gente que lo rodea, y sacasteis en vuestro caso unas camisetas de apoyo para compensar un poco a la crew. ¿Cuánta gente rodea a un grupo como COP cuando estáis de gira, cuando estáis en la carretera? Bueno, nosotros solemos ir con una furgoneta de 9 personas, entre comillas, personas, lleno hasta los topes, y suele venir la persona que conduce la furgoneta, que también es la responsable del merchandising. Luego solemos ir con 2 o 3 técnicos. Si estamos por Cataluña, solemos ir con 3 técnicos, más la persona, la road manager, que es la que se encarga de solucionar todos los problemas que surgen desde que salimos del local hacia adelante. Siempre todo está salpicado de imprevistos, problemillas, y la road manager Bruna, que es un cielo de persona, que nos acompaña y nos va solucionando todos los problemas, y hace que nosotros tengamos que estar o consigue que nosotros solamente estemos concentrados en salir al escenario, en tocar los temas con toda nuestra máxima frescura y contundencia, y que yo pueda estar concentrado solamente en las chapas políticas que quiero transmitir durante el concierto. Entonces solemos ser 5 músicos, más el conductor merchandising, 2 o 3 técnicos, que suelen ser de técnico de sonido, técnico de luces y el backliner, más la road manager. Solemos ir entre 9 o 10 personas, y a veces, en algún caso especial, vamos 11. Pero ha de ser solamente en Cataluña y en algún caso muy especial. O sea, alrededor nuestro se mueve eso, un grupo humano, bueno, bastante considerable, y que nos ayuda infinitamente a conseguir lo que transmitimos cuando tocamos en directo. Ajá. Entonces, sí, es cierto. Hemos sacado una camiseta con el lema, el lema Sors el poble salva el poble, iba a decir con nuestro lema, pero ya es un lema patrimonio de la humanidad, ya todo el mundo. Absolutamente, todo el mundo lo utiliza. Entonces, con ese lema de Sors el poble salva el poble, sacamos una camiseta con un diseño nuevo, y todos los beneficios exclusivamente son para nuestra crew, toda esa gente que nos acompaña. De hecho, si no me equivoco, el único concierto que habéis podido dar en estos meses fue aquel que es el Caliqueño Rock Especial, aquel streaming, poquita gente sentada, lo estuve viendo y era tan raro como emotivo. Yo veía la cara a los músicos y los veía disfrutando, pero a la vez como jodidos por lo raro que era tener que dar un concierto en esas circunstancias. Bueno, pues como tú dices, era una sensación extraña porque el aforo era limitadísimo, limitadísimo, totalmente desde el minuto cero. O sea, las entradas no se podían comprar, solamente se podían conseguir mediante algún contacto con la gente que organizaba el concierto. La gente que asistió al concierto, todo el rato les fueron repitiendo que no se podían levantar de la silla, que sabían que era muy complicado, que sabían que eso era un concierto de punk rock, que lo que transmitíamos era pasión, política, emoción, compromiso, y que eso es casi contrario a estar sentado mirando el concierto, pero que esas eran las normas sanitarias para poder desarrollarlo. Entonces, a la gente le costó bastante, pero bueno, se comportaron de una manera excepcional. Yo creo que como público, que si yo hubiera ido a ver un concierto de un grupo que a mí me gusta mucho, bastante, Rage Against the Machine, Sociedad Alcohólica o cualquier otro grupo, me hubieran echado del concierto porque no hubiera podido estar sentado. Y luego como músico, como persona que estábamos en el escenario, pues era muy complicado ver que la gente estaba sentada y que tú tenías que estar transmitiendo el 100% de tu emoción o de tu pasión por aquello que estabas haciendo, ¿no? Claro, ver a alguien sentado en principio no piensas que te está transmitiendo la energía que normal en un pogo, sí, o en la gente apelotonada con los puños levantados y cantando las canciones te suelen transmitir, que es lo que a ti te alimenta cuando estás en el escenario, ¿no? Entonces teníamos que pensar que la gente estaba sentada, que era así, que era por una normativa sanitaria imprescindible para poder llevar a cabo ese concierto maravilloso, ¿eh? O sea, que la idea me pareció única, increíble, que solamente la gente del caliqueño podían tener esa locura y ese amor por la cultura, por la música, por lo underground, para realizar un concierto en esas condiciones, y al mismo tiempo nosotros tratar de golpear una vez y otra vez con nuestras canciones, con nuestros mensajes, y siendo consciente de que el hecho de que la gente estuviera sentada era imprescindible para que nosotros pudiéramos estar desarrollando aquel concierto. En el momento tuvimos una sensación extraña, pero muy, muy cálida y muy especial, y según ha ido pasando el tiempo, ha ido ganando en peso. O sea, el recuerdo que tengo del caliqueño 2020, o sea, sé que va a ser imborrable, sé que va a ser uno de esos pocos conciertos que uno consigue recordar con el paso de los años, porque fue especial, único. He agradecido mil veces a la organización la oportunidad que nos dieron de tocar en esas condiciones tan especiales. Cuando los músicos acabamos el concierto, que nos abrazamos en el escenario, nos abrazamos en el backstage, o sea, es que no conseguíamos expresar con palabras todo lo que habíamos sentido. O sea, necesitábamos esa emoción del abrazo para sentir todo lo que habíamos vivido en esos, no sé cuánto tiempo duró, no sé si 80 o 90 o 100 o 70 minutos, pero fueron únicos y irrepetibles desde el principio hasta el final. Es una experiencia única y que, no sé, estoy muy agradecido de haberla podido vivir y de cómo nos hicieron sentir los compañeros y las compañeras del caliqueño. ¿De dónde viene esta relación tan especial con el caliqueño, que lo habéis hecho hasta un pedazo de himno, ese Aiso es Yuneda? Es que están zumbados, tío, maravillosamente zumbados. O sea, es una gente que ama con pasión la música underground, la cultura punk, y todo lo que hacen está totalmente alejado de criterios mercantiles o de cuestiones como beneficios, que suelen ser un poco las que marcan las guías de las mayorías o de algunos de los sitios en los que vamos últimamente. Entonces, que esa gente que ama tanto la cultura, la música, el punk, continuamente estén desafiando las leyes del mercado, me parece maravilloso. O sea, si tratara de buscar un ejemplo para definirlos, diría que son una especie en vías de extinción. Entonces, todo lo que nos pidan a nosotros se lo vamos a dar, porque lo hacen desde el corazón, lo hacen desde el amor, desde el respeto, desde la solidaridad, desde la lucha, desde la idea original del punk de difundir las ideas insurgentes o contestatarias o de lucha, ¿no? No sé, pues creo, por ejemplo, que está bastante vinculada a la esencia de del proyecto de vuestra radio, de la guerrilla de la comunicación, de esos fuegos o de esos mar de fuegos que decía Galeano en uno de sus poemas o de sus escritos, y que a mí personalmente me llega directamente al corazón. Va, tremendo. Entonces, claro, nos pidieron una canción dentro de esas cosas un poco extrañas que nos pide el caliqueño o que compartimos con el caliqueño, y dijimos que sí desde el minuto cero. Ajá. Y así de contundente quedó, y tan guapo suena en el directo, y cuando sacan las bengalas y tal. Bueno, sí, es que es una locura, sí. Es que es una locura. Y lo curioso, por ejemplo, claro, este segundo año, claro, la gente ya estaba un poco avisada, ya se sabía que podía pasar algo en esa canción. Pero el primer año, ni siquiera nosotros sabíamos lo que iba a suceder durante la canción. O sea, nos dijeron que les iban a decir al coro de Yuneda que iban a subir al escenario y que iban a poner unos micros y tal para hacer los coros. Pero claro, cuando nosotros subimos al escenario y vimos que el coro de Yuneda no estaba ni mirando a los micros porque no querían perderse nada de lo que iba a pasar en el escenario, y vimos que empezaba a subir gente con fuego, con bengalas, y que vimos que en el público empezaba todo a arder de ese color rojo infernal, claro, nosotros estábamos con los ojos ojipláticos abiertos de par en par, porque no dábamos crédito y no sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues fue maravilloso, único, espectacular, emotivo. Así no sé, es el caliqueño, es que es el caliqueño, en estado puro. Pues fíjate que no he tenido ocasión de ir, la verdad es que a ver si cuando acabe esto, es una de las tareas pendientes, pero seguro. ¡A señor Yuneda, no, me cago en Dios! Aquí tenéis al coro de Yuneda, un fuerte aplaudimiento. Show! este disco, este Bertolt Schellfuss que recuerdo, es un viaje por la historia de Cobb, así que vamos a sumarnos a ese viaje. Vamos a irnos a finales de los años 90. Y hay una definición muy habitual para hablar de Cobb, de desde las cenizas de Spirit nace Cobb, pero a estas alturas, con esos 20 años en funcionamiento, los cambios de miembros, diré ya que Cobb ya no necesita la coletilla de presentarse como desde las cenizas de Spirit, ¿no? Bueno, no es tanto una coletilla como, como una mirada y un reconocimiento de decir de dónde venimos. No es tanto que necesitemos decir que somos herederos de Spirit o que somos los fundadores de Spirit, sino que es un reconocimiento a nuestro origen. Nosotros venimos de Spirit, luego han habido muchos cambios de formación. De hecho, para pasar de Spirit a Cobb ya hay los primeros cambios de formación, y luego cuando salgo yo de la cárcel también empiezan a haber diferentes cambios en la formación en diferentes momentos de la trayectoria. Pero bueno, nos gusta reconocer de dónde venimos. Éramos muy macarras como Spirit, pero bueno, nos gustaba. La verdad es que nos gustaba bastante ese punto. ¿Y qué os llevó a formar el nuevo grupo? He leído en la Wikipedia que 6 miembros de Spirit forman el 98 Cobb. ¿Es así? 6 miembros me parece mucho. ¿El dato baila? No, 3 ese dato baila. Ajá. Pero como la gente cree que todo lo que se dice en internet es verdad, pues, claro. Pues por, ahí. Por eso no, lo pregunto. 3 personas de Spirit. O sea, el batería, Cherokee, el guitarra rítmica, Josep y yo, que estábamos en Spirit. Los 3 decidimos continuar como un núcleo generador del nuevo proyecto que sería Cobb. Y en Cobb entran 2 personas nuevas, que es Abraham, el bajista, y luego el Trasho, que es era la guitarra de Inapt Touch, y también se apunta a la guerrilla de la comunicación de los Cobb. Y Cobb, además de Golpe en catalán, ¿son siglas o no son siglas? También he leído por internet eso de columna de odio proletariat. ¿Son siglas también o jugáis al juego de palabras? Jugamos al juego de palabras y son siglas también. O sea, existe el juego de palabras, pero también en un principio le dimos el significado de columna de odio proletariat, columna de odio proletariado. Ajá. Pero bueno, es algo que en cierta manera ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Pero era aquella época, era finales del siglo XX, había caído el muro de Berlín, había un ideólogo del neoliberalismo que dijo que era el final de las ideologías y que había sido la derrota del comunismo, del socialismo, y bueno, nosotros queríamos reivindicar un poco que, bueno, que existe, por mucho que digan que no, existe una clase obrera que configura y que es el proletariado, que esa clase obrera, aunque ahora nos dicen que ya no existe, que lo que existe es una clase media, sigue siendo esa clase trabajadora que hace que todo funciona, que hace que el mundo exista, que todos tengamos ropa, que todos tengamos coches, que los podamos reparar. Entonces, aunque se trata de silenciar esa clase trabajadora por la fuerza y por el peligro que supone para la burguesía y para el poder, existe, y en aquel entonces nosotros queríamos reivindicarlo. Bueno, pues modestamente con ese significado del grupo. Ajá. Con el disco internacionalista fue vuestra carta de presentación, creo que funcionó bastante bien, y además el nombre de ese primer trabajo acompañaba al logotipo de la banda, esa estrella de 3 puntas de las Brigadas Internacionales, que desde entonces os ha acompañado en toda la estética del grupo, tanto en los discos, en el distinto material que habéis sacado. ¿Sería buena definición eso del internacionalismo revolucionario para poner una etiqueta ideológica a Cobb? Sí, es una definición que que nos siga como al niño, como anillo al dedo entonces, y que creo que sigue marcando un poco los pilares esenciales del grupo, la solidaridad, el internacionalismo, las luchas silenciadas por el poder, son unos pilares que nos han acompañado siempre y que creo que forman o que configuran nuestra esencia. El disco sí tuvo una acogida, desde luego, que nosotros no nos la esperábamos, porque Spirit era un grupo bastante minoritario, muy de culto, creo, o que con el paso del tiempo la gente siempre nos ha dicho que Spirit éramos la hostia. Siempre viene el típico compañero o compañera que dice, tío, guay, Cop, de puta madre, la hostia y tal, pero Spirit molaba, es la hostia. Entonces, creo que era de culto en ese sentido, ¿no? De que era minoritario, pero que la gente que nos conoció y que le gustaba lo que hacíamos, bueno, lo continúa todavía disfrutando. Entonces, nosotros no nos esperábamos esa acogida tan, bueno, más, bueno, tan mayoritaria, tampoco quiero parecer aquí muy ostentoso, pero desde luego más mayoritaria de los circuitos en los que nos solíamos mover como Spirit. Y bueno, fue bastante, bastante agradable, supuso un boom en nuestra trayectoria musical y eso, quizás pasar de un circuito reducido a uno mucho más amplio y mucho más conocido. Al preparar esta entrevista me he acordado de, bueno, yo con mis años de universidad... Y sí, perdona, sí, el anagrama nos ha acompañado porque era una parte de la esencia del grupo. Nosotros queríamos reivindicar la memoria de las brigadas internacionalistas, o sea, creo que está muy olvidado ese amor y esa pasión por la lucha que le empuja a una persona no solamente a defender su pequeña parcela o su pequeño reducto, sino a defender esas ideas maravillosas de la libertad, de la revolución, ¿no? Y cómo personas deciden jugarse su vida y darla por esas ideas tan grandiosas, ¿no? Entonces, sí, queríamos reivindicar ese concepto y queríamos seguir difundiendo esa pasión y ese amor por la lucha y por defender y por hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, esa estrella roja de tres puntas, sí, nos parecía perfecta y nos ha acompañado siempre. Y nos va a acompañar hasta el final, vaya, eso es así. Como anécdota te diré, nuestro pueblo Pinto, él no fue frente de batalla, pero apenas 10 kilómetros, Morata de Tajuña, Chinchón, Cienpozuelos, sí que fue frente de batalla, la batalla del Jarama, estuvieron las brigadas internacionales. O sea que es algo que los que somos de este pueblo deberíamos conocer, sí o sí, que un episodio tan, tan importante, tan bonito de la historia de la humanidad estuvo aquí y no lo conocimos. Yo conocí el anagrama, el logotipo de las Brigadas Internacionales por vosotros, por COP. Y ahora mismo es algo que también me acompaña por siempre porque es de mis pocos tatuajes. Uno es el logo de las estrellas de las Brigadas Internacionales. Es en admiración por ellos, pero el diseño es el vuestro, el de COP, porque es como el que visualmente me parece más bonito y por eso pues también me mola hoy estar charlando con... Sí, está más actualizado. O sea, el diseño original, nosotros lo probamos en diferentes formatos y tal, y nos recordaba demasiado a la estrella de Mercedes. Y dijimos, no, eso tenemos que romper esa analogía de imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues le dimos así un poco más volumen y las tres dimensiones, ¿no? O el efecto dimensional para conseguirlo. Sí, no, estéticamente es bonito y el significado todavía más. Te comentaba también eso, que preparando la entrevista recordé que ya te entrevisté hace 19 años, la tontería, en 2001, para un fanzine que hacíamos entonces los colegas de aquí de Pinto, se llamaba Hartos. Nos plantamos ahí sin grabadora ni nada. Fue en Leganés, en el Festival Interpueblos que montaba Jairi Santamaría. Buenísimo concierto, sí. Con sí, los Abeas y Banda Hachís, fue la hostia. Sí, sí, lo recuerdo, era un anfiteatro. También nos chocó un poco llegar ahí y ver esa, bueno, ese escenario, ¿no? No estábamos habituados a tocar esas condiciones. Y recuerdo mucho tanto el colectivo que lo organizó como los grupos con los que tocamos y ciertas emociones de esa noche, sí. Fue tremenda. Además, acababais de sacar, estaba luego mirando fechas, comparando, y estabais empezando a pegarlo fuerte, acabáis de sacar Ofensiva, habíais sido teloneros de Soulfly. Y me acuerdo mucho de la entrevista, que la revisé estos días aquí en el archivo, comentabais que las letras del disco de Ofensiva les había inspirado la rabia de la mayoría absoluta del PP de Aznar en las elecciones que había habido poco antes. Y joder, acertasteis, ¿eh? Vinieron tiempos jodidos. Muy duros, muy, muy, muy duros. Era la segunda legislatura y habían sacado esa insultante mayoría absoluta que les permitió toda la prepotencia y toda la barbaridad represiva que les acompañó. Ya aquí empezamos a sufrir a Valdecasas, que era la delegada del gobierno en la primera legislatura, y nos habían puesto en el punto de mira los movimientos sociales y nosotros respondimos con la contundencia que se merecía el momento. Pero sí, sí, recuerdo perfectamente aquella sensación, aquella época, y bueno, de hecho, de esa insultante mayoría y de esa prepotencia llegó el 11M, porque hay que ser perverso para tratar de crear aquel estado de opinión para poder justificar aquella barbaridad. Pero bueno, no digo nada. O sea, si estoy hablando de todo lo que pasó en Valencia, en el País Valencià, Zaplanas, Ritas Barberás, toda esa barbaridad de destroza urbanística que sufrió el País Valencià, bueno, es que todo el estado, toda la geografía, fueron años terribles, terribles en los que la prepotencia de caciques, porque es que se comportaban como auténticos caciques, la sufrimos todos y cada una de las personas en nuestros diferentes colectivos, en nuestras diferentes realidades nacionales, culturales o de cualquier otro tipo. Fue duro. Y no sé, la respuesta creo que musical tenía que ser a la altura de lo que estábamos viviendo entonces. Y es también por esas fechas, cuando hay ese antes y después en la trayectoria de COP y por supuesto en la tuya personal, con esa orden de búsqueda y captura que tienes por banda armada, ¿cómo fue con el proceso? ¿Cuál fue la condena? ¿Cómo fue todo aquello? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, o sea, fueron muchas cosas, ¿no? De cuando uno empieza a dar determinados pasos en su vida, de cuando uno es consciente de las consecuencias de los pasos que está dando, de cuando sale la noticia, de cuando te tienes que marchar, de cuando detrás queda en tu vida, tu familia, tu hijo de 8 años... de la clandestinidad, de cuando eres detenido, de cuando te aplican las máximas medidas de seguridad y de represión, de cuando te quieren romper como persona, como militante. Bueno, no sé, me detienen en Holanda, me aplican un régimen durísimo, el régimen AB, unas medidas restrictivas durísimas. El régimen AB era un régimen que aplican a las 24 personas con más riesgo de fuga en el país ese, en Holanda. Bueno, fue un régimen que luego en el 2003 Estrasburgo decidió ilegalizarlo, entonces Holanda tuvo que quitarlo, pero bueno, yo me lo comí entero. Me extraditan, bueno, con unas acusaciones gravísimas. Al final todo queda en colaboración, queda en 5 años, cumplo los 5 años y vuelvo a la calle. Bueno, no sé, fue una época durísima, conocí a muchísima gente que me que me ha formado como persona. El estar en aquellas situaciones tan duras también te forman. Pasé dentro de la cárcel el 11M, en una cárcel de Madrid, con todo lo que eso significa, porque hubo, claro, la política del PP, ya sabemos que era encasquetar a la organización Euskadi eta Askatasuna aquella barbaridad. Entonces, la gente, todo el mundo es permeable a todo aquel bombardeo mediático que sufrimos. Entonces, bueno, fueron situaciones muy, muy duras. La gente de normal ya tiene bastante odio o desprecio, pues en aquel momento se vivían situaciones duras. Entonces, bueno, pues hay todo un cúmulo de circunstancias durante esos años que son duras y que te forman mucho como persona, como militante. Hay buenos momentos de compañerismo, momentos de solidaridad, momentos de gente que, bueno, que decide dar un paso adelante y decir que no estáis solos, que tranquilos, que estamos aquí. No sé, fueron una época con muchas sensaciones, con muchas vivencias y, como en todo en la vida, ¿no? Pues algunas más agradables que otras, pero al final todas van, bueno, configurando un poco nuestro camino. Te quería preguntar por la solidaridad, porque hubo un movimiento de solidaridad internacional específico contigo. Todavía sigue activa la web que se abrió, la de frijuanra.org. Recuerdo también los compañeros de Habeas Corpus que hicieron una versión de la canción de No te rindas, poniendo tu nombre, enviándote ánimos, que mientras estuviste dentro, siempre que tocaban en directo, la tocaban. ¿Qué importancia tiene y cómo sentir la gente que estáis dentro, sentir esa solidaridad desde fuera? ¿Cómo os llega? ¿Cómo os da ánimo? Bueno, es importantísimo. Es importantísimo cualquier cosa, ¿eh? Desde una postal a una carta, a una visita, a una actividad para difundir una situación o para generar un dinero que luego puede revertir en forma de o de unas bambas que puedes necesitar o de unos libros que también puedes necesitar o de cualquier otra cosa. Cualquier expresión de solidaridad es muy importante para todos nosotros, para cualquier preso, para cualquier presa política, para cualquier persona que esté sufriendo medidas represivas, diría también. ¿Y cómo nos llega a nosotros? Pues algunas veces consigue llegar con la fuerza y con la energía con la que se crea. Otras veces llega un poco más debilitada, pues por la distancia, por el tiempo, porque los muros están para aislarnos y algunas veces consiguen ese efecto, pero al final nos acaba llegando y es uno de los elementos necesarios para seguir respirando, ¿no? Igual que el oxígeno se compone de diferentes elementos y que los necesitamos todos para respirar, pues la solidaridad es uno de esos elementos que necesitamos para seguir respirando. Y la componen, bueno, pues diferentes partículas, ya te he dicho, desde una carta a una visita a una cafeta o a un concierto o a una canción. Yo he sido una persona muy afortunada. Sé que cuando la gente le digo que yo he sido afortunado, pues se queda un poco extrañado porque también he sufrido golpes de represión muy duros, pero he sido una persona muy afortunada. He notado esa solidaridad, ese cariño en Holanda, en Alemania, en Madrid, en Valladolid, en Zaragoza, en cualquier sitio donde he estado, tanto en la cárcel como luego en la calle. He notado mucho ese apoyo, ese calor, ese no estáis solos, no estáis solas. Entonces, bueno, yo he sido una persona muy afortunada, y he podido notar mucho todo el calor y las muestras de cariño que nos han ido llegando. Uh-huh. A mí a nivel individual y a mí como miembro del colectivo de presos y presas políticas vascas y catalanas. Eso te quería preguntar, aparte de la solidaridad específica que tuviste en tu caso por ser un rostro conocido, ¿te integraste en algún movimiento de apoyo? ¿Hubo algún movimiento de estos de apoyo a presos vascos, catalanes, específico que colaborase en tu causa? Bueno, yo formaba parte del colectivo de presos y presas políticas vascas, del EPPK, y luego, aparte del grupo de apoyo en Holanda, que difundía un poco pues la lucha, el porqué de la lucha y todas las irregularidades que hubieron alrededor de, no solo de mi caso, sino de otros casos. En Cataluña también estaba Rescat, que es el colectivo de presos y presas políticas catalanas, que también se encargaba un poco de difundir toda nuestra situación, nuestra actualidad. Pues desde la cárcel parece que es el momento en el que se acaba tu vida como luchador o como luchadora, pero bueno, también dentro de la cárcel continúan dinámicas de lucha y de protesta, muchas y muy activas. Lo que pasa es que no siempre trascienden en la calle, pero nosotros y nosotras dentro de la cárcel somos muy activos, muy activas, y Rescate era uno de los colectivos que trataba de difundir esas luchas. Entiendo. Y luego en la cárcel también compones el tercer disco de Coop, Nostrad, pero no participas en la grabación. ¿Cómo fue el proceso de poder crear esto? ¿Cómo te coordinas con tus compañeros que están fuera? Porque realmente el disco sale y al poquito es cuando ya por fin te ponen en libertad, ¿no? Si no me bailan las fechas. No te bailan las fechas. El disco lo empecé a componer en el 2006, pero era muy complicado de coordinar fuera adentro, sobre todo sin que supiera instituciones penitenciarias que estaba haciendo todo aquello, que les estaba colando aquel gol. Entonces, el disco, la idea inicial del disco era que saliera en el otoño del 2006, pero no conseguimos tanta efectividad y al final sale a principios del 2007. Bueno, estábamos en un proceso de tregua, era un momento de esperanza, así lo estábamos viviendo mucha gente dentro de la cárcel, mucha gente fuera de la cárcel, había mucha esperanza de que pudiera avanzar o de que se pudiera avanzar en unos términos alejados de los parámetros de represión o de vencedores y vencidos, etcétera. Entonces, bueno, era un disco que yo quería o desde el cual yo trataba de transmitir toda esa luz o esa esperanza, y creo que las letras están escritas con un tono especial que desde luego era diferente de los dos primeros, y es un disco que siempre voy a recordar muy especial, ¿no? Es difícil elegir un disco u otro, ¿no? Porque al final son creaciones, es como si dices, ¿a quién quieres más, ¿no? ¿A papá o a mamá? ¿O qué hijo quieres más, ¿no? Pues es diferente, ¿no? Pero ese, al haber sido concebido desde dentro de la cárcel y haber tenido muchas dificultades técnicas para conseguir materializarlo, sumado a aquel momento de esperanza en el que empecé a escribirlo todo, en el que me puse en contacto con el resto de los miembros de la banda, con la discográfica, no sé, toda aquella ilusión que hacía que los días fueran más rápidos para mí también, pues hace que tenga un recuerdo muy, queda un poco cursi, pero muy luminoso es la palabra para definirlo. Fue muy especial Nostrad, tanto la idea desde la que lo empiezo a concebir, al desarrollo, a la materialización. De hecho, mi voz sale dentro del disco en formato de... Bueno, pues yo hice una llamada no registrada por instituciones penitenciarias, en las que bueno, doy unas palabras o recito unas palabras que son recogidas y que están dentro del disco. Es muy especial Nostrad y tengo un recuerdo muy único de ese disco. Además, para suplirte tienes un suplente de lujo, como es Fernando, de Corazón del Sapo, Curaya, Estricalla y demás, que es una de las voces más tremendas del hardcore y le da un toque muy distinto además a las canciones, porque es cop, pero es otra cosa al tener otra voz diferente. ¿Cómo le convencéis para que coja el marrón de venga, haz de Juanra? Bueno, Fernando es un compañero, es un amigo, es un hermano. Nos conocemos de la época de la insumisión, nos conocemos desde el 87, desde el 88. Yo viajaba desde Barcelona a convocatorias para la ocupación en Zaragoza. O sea, tenemos un recorrido de muchas décadas y es la típica persona que es muy fácil liarla en cualquier tema así que tenga que ver con lucha, solidaridad, amor, pasión. Se apunta a todas. Él siempre da dos pasos hacia adelante, es de los primeros en todas las barricadas, no solamente en las de la calle, también en las de los escenarios, en las de difundir el mensaje. Entonces, bueno, enseguida contactamos con él y es que no puso ni un solo pelo. Dijo, bueno, supongo que tendría que contestar él, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Pero bueno, se apuntó rápido, dio el sí definitivo a todas las letras que yo escribí y metió, bueno, esa voz suya maravillosa. Para mí es la mejor voz del hardcore del siglo XX en el Estado español, seguro, para no pillarme los dedos, pero bueno, yo diría que del siglo XXI también. Lo que pasa es que en el siglo XXI ya ha empezado con nuevos registros, ¿no? Con Curaya, esa manera, ese stoner pesado de guitarras, no solamente se sale del encasquillamiento del hardcore y avanza, abarca más campos. No sé, Fernando se atrevió con un reto difícil, valiente, hizo una apuesta maravillosa, única, irrepetible. No sé, yo no suelo escuchar los discos de Cop y el disco de Nostrad lo suelo escuchar y lo suelo tener en el reproductor de CDs porque me emociona muchísimo en su valentía, su amor, su apuesta musical y ese estilazo, esa actitud que tiene. Dios. Bueno, ya ves que es una relación de amor la que nos une. Absolutamente. Luego también en Nostrad hay varias versiones, otros grupos tocando canciones de Cop, y hay una en concreto que... De hecho hubo un periodista de Egin, ese periódico que fue definido por el ministro de Interior como 30 gramos de explosivo que salía diariamente a la calle. Bueno, pues Pablo Cabeza es un crítico musical, definió la relación entre Fernando y Juanra como almas gemelas. Y los dos nos reímos mucho porque dijimos, ¿almas gemelas? No, armas gemelas. Oh. Y desde entonces tenemos esa idea siempre ahí bailándonos en la cabeza. Yo creo que algún día daremos una sorpresa con ese concepto de armas gemelas. Pues lo esperamos con ganas. Eso, que hay varias versiones en nuestra isla, hay una concreta, la que hace Berry Charrac de Leitmotiv. Hablabas antes de que eso de solo el pueblo salva al pueblo empieza como una canción, pero acaba siendo algo universal. Qué importante es entonces, ahora y siempre, ¿no? Tener clarísimo que solo el pueblo, solo nosotros mismos, nosotras mismas, nos vamos a salvar, que no esperemos que vengan de fuera, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Es un concepto que nace en aquella canción que publicamos en el 99 y que se ha ido desarrollando y extendiendo por todos los lugares del mundo, por todas las geografías. La versión de Berry Charrac es única, ¿no? Todas las versiones son únicas, ¿no? Pero esa versión, eso que consigue Gorka. Aparte de, hace la canción suya. Es que es tan tremendamente arriesgado coger una canción tan emblemática y darle esa vuelta que él hace ya a nivel musical, ¿eh? Y bueno, el resultado, bueno, si no tengo que hablar del resultado yo, o sea, el resultado está ahí, no tengo que tratar de ponerle adjetivos. Es inconcebible, es único. A mí me encanta y me fascina, desde luego está muy lejos de los registros y de las maneras que Copy interpretamos ese mismo concepto, pero me maravilló mucho cuando lo escuché en la cárcel, porque lo conseguí escuchar en la cárcel, me maravilló una barbaridad y ha seguido maravillándome una década después. La tocaban en la gira esta de despedida que tuvieron pues hace ahora justo un año, incluyendo el concierto en Madrid, que metieron a 7.000 personas. Sí. Y la peña, nos volvimos loquísimos. Claro, que la habían sacado un poco del repertorio, pero en una gira tan especial como la despedida, pues como que tocaba volverla a sacar y ¡buah! Tremenda, tremendo. ¿Y qué iba a decir? ¿Vosotros, los Cops, sois más de directo o de estudio? Cada cosa tiene su gracia. Yo soy más de directo, pero cada cosa tiene su qué. Eso es como si te preguntan si eres más de teatro o de cine, ¿no? Pues el estudio es esa perfección sonora con la que consigues traducir las ideas del local de ensayo y que quedan registradas pues para el tiempo, ¿no? Pero el directo es la magia, es lo que es irrepetible, es esa explosión y esa combustión que tienes entre lo que estás viviendo, lo que estás transmitiendo, cómo la gente lo está recibiendo, cómo te lo devuelve a ti. Yo soy mucho de directo. Pero los estudios, o sea, el estudio me gusta mucho. Por ejemplo, en el grupo tenemos discusiones porque hay gente de la banda que siempre dice que lo que grabamos lo tenemos que luego tocar tal cual en directo. Ajá. Y yo no estoy muy de acuerdo con esa idea y, bueno, solemos discutir. Yo suelo argumentar que el estudio es la traducción de la idea que nace en el local de ensayo, pero que esa idea, una vez la hemos grabado, ya empieza a andar y ya tiene su propio recorrido. Entonces, me gusta no encorsetar a una canción con lo que la grabé en un determinado momento de mi vida o de nuestras vidas, ¿no? Me gusta que pueda tener recorrido y que pueda tener diferentes formas, ¿no? Entonces, yo creo que el estudio te permite o te da unas herramientas para ejecutar unas ideas y que el directo te permite otras. Entonces, yo suelo tratar de dejar que respiren las canciones, pero bueno, a veces no lo consigo, otras veces sí, otras veces alguien del grupo o algunos del grupo o todos los demás del grupo no piensan transigir por ahí y quieren tocarla tal cual la grabamos. Y bueno, ahí andamos. Bueno, buscando... buscando consensos y formas de convivencia. ¿Cuánto tiempo lleváis la formación actual de la banda? Pues el núcleo, que es el batería, el Alan, el bajista y segunda voz, el Sergi, y el gallego, que es el guitarra solista, ese núcleo llevamos juntos ya desde el 2014. Y luego en el 2017 entró René. O sea, llevamos 6 años largos, ese núcleo central del grupo, bastante inamovible y que nos da ese sonido característico que tenemos en los últimos años. Y René es la última incorporación, que ya lleva pues 4 años, 17, 18, 19, 20, 6, 4 años. Ajá. Que soy de letras, tengo que contar aquí con los dedos. Y bueno, en este tiempo, desde que saliste de prisión, vuelve Copa Logranda y sacado Acción Directa en el 2010, Radical, ese doble disco en el 2016, el minidisco Revolta en el 2018, ahora este Bertolt el Fos que recuerdo. Ahora que la música se escucha en internet, casi nadie compra los discos, ¿cómo notáis que la gente va recibiendo los discos nuevos? ¿Se saben las canciones nuevas, la peña, cuando va a veros a los conciertos? Sí, tío, se saben las canciones y, o sea, se las saben mejor, claro, pero es que, claro, es que ahora en Spotify, en las canciones del último disco de Cop o del Revolta tienen, no sé, millones de reproducciones. O sea, la gente ha escuchado millones de veces esas canciones. Sí, sí, se difunde mucho más la cultura, las canciones, llegas a muchos más rincones del planeta. Es que a mí, vamos, jamás se me hubiera ocurrido en la cárcel que las canciones de Cop estuvieran siendo escuchadas en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en México. Bueno, en Europa sí, porque ya habíamos tocado y ya teníamos, bueno, pues un recorrido y hacíamos giras europeas y nos conocían en diferentes ciudades de Holanda, en diferentes ciudades de Alemania, de Dinamarca, de Suiza. Pero lo de Latinoamérica, no se me hubiera ocurrido. Era, no sé, cuando estuvimos tocando ahora en México en 2020, era increíble ver a la gente cantar las canciones de Cop en México y ver, no sé, ese cariño, esa pasión, ese querer estar con nosotros, acompañarnos, enseñarnos sus espacios, sus colectivos, sus camisetas que hacen ellos, no sé. Internet tiene, para la cultura, tiene la mayoría de las cosas muy, muy buenas y, bueno, como nosotros nunca nos hemos preocupado por rentabilizar nuestros discos, siempre hemos dicho que nosotros somos un grupo de directo y todo lo que nos ha aportado internet para nosotros es positivo. Supongo que quizás habrán grupos que hayan notado pues económicamente el tema de internet, ¿no? Pero para nosotros es todo en positivo y nos sentimos muy, muy agradecidos de que la gente comparta nuestra cultura por la red. ¿Has comentado? Total, que sí, que la gente se conoce nuestras canciones, sí. Qué guapo. Es increíble. ¿Has comentado lo de esa mini gira por México? ¿Qué es lo que pasó? ¿Que te deportaron por participar en actividades políticas? ¿Cómo fue aquello? Bueno, dentro de la barbaridad que ha supuesto Trump y todas esas ideas bárbaras que difundía. Una de ellas, recordarás que era la de levantar un muro en la frontera con México y tal, para parar la inmigración, lo que ellos llaman como inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Sí. Entonces supongo que dentro de su gabinete de colaboradores, o sea, el nivel de inteligencia que tiene Trump, pues es el que es, ¿no? Igual que Bush hijo, bueno, Bush padre tampoco debía ser mucho más lumbreras, pero bueno, Bush hijo, por ejemplo, ya sabemos cuál era el nivel de inteligencia, ¿no? Pero dentro de su equipo debía tener a alguien que debía, pues, pensar un poco, ¿no? O un poco más que él. Y le debió decir, oye, creo que la mejor idea no es tanto poner una frontera entre Estados Unidos y México como ponerla entre México y el resto del mundo. Entonces, ese le debió explicar que si conseguían que llegar a México fuera más difícil o igual de difícil que llegar a Estados Unidos, eso repercutiría en lo que ellos buscaban, que era, bueno, en parar el flujo migratorio que ellos llaman, ¿no? Entonces, ese mismo razonamiento llevado a la práctica, pues se tradujo en que México tiene un archivo de inmigración que es el mismo que tiene Estados Unidos. Entonces, para entrar en México, si tú tienes un problema para entrar en Estados Unidos, lo tendrás para entrar en México. Entonces, cuando yo empecé a volar dirección Estados Unidos, empezaron a encenderse todas las luces rojas de alerta, alerta, alerta, alerta. Ese no puede entrar en suelo mexicano y no me dejaron entrar. Entonces, no llegué a entrar. Me llevaron a una salita, me hicieron rellenar una serie de papeles que era un puro trámite, porque ellos ya habían decidido que yo no iba a entrar en México y me deportaron sin dar ninguna explicación. Ajá. Pero bueno, la misma solidaridad de la que hablaba antes existe en todos los rincones del planeta y en la mayoría de las situaciones. O sea, cuando hay represión siempre surge la solidaridad y realmente no pueden poner vallas ni a la tierra, ni al mar, ni al aire. Entonces, pueden tratar de evitar que las personas nos movamos con mayor o menor libertad, pero no van a conseguir encerrar los accesos a los espacios. Entonces, conseguí entrar en México por otra ruta cargada de solidaridad y de amor de unas personas que se jugaron mucho para que yo consiguiera llegar a México DF. Y bueno, pues para desesperación de quien consiguió o quien intentó que yo no entrara, pues llegué a México y hice esa mini gira que aunque la palabra mini puede asociarse a pequeña, para mí fue inmensa, porque en 10 días dimos 9 conciertos. Hicimos no sé cuántos kilómetros y tengo una cantidad de vivencias únicas e inolvidables. Mi hijo se desesperó un poco porque dijo, a ver, te acaban de deportar, tienes una edad ya que apunta muy alta, tío, ¿de verdad quieres volver otra vez ahora a subirte a un avión sin haber pasado 24 horas, sin haber descansado, con todo el desgaste físico y emocional que eso lleva, y volver a jugártela para entrar por otra ruta que no sabes si vas a poder entrar con toda esa tensión acumulada? Y dije, sí, sí. No dudaste, sí, ¿no? Sí, porque si no, no sería yo. Y sé que para ti es desesperante, pero sí, lo quise volver a intentar y mi compañera y mi hijo se quedaron pues inquietos, angustiados, pero bueno, traté de ir informándoles durante el camino todo lo máximo que pude y no sé, sí, lo volví a entrar y supongo que soy así, que va con el pack, o sea, si no sería yo. El pack completo. En la primera entrevista de este programa de entrevistas de Pinto Colin, hablábamos con un miembro del grupo de RAPZR y reflexionamos un poco sobre que ahora en toda la escena política se hace mucho rap comprometido y que ellos pues tienen quizá fácil lo de hacer mítines, así con todas las comillas, más o menos profundizar en lo que cuentan, porque el rap es de hablar mucho. En cambio, en el punk, el hardcore, el metal, pues os toca contar las cosas de otro modo y es quizá más de soltar la rabia, el lema, la consigna, adrenalina. Y en vuestro caso, Cop, yo creo que sois un caso quizá de libro, ¿no? De esa repetir las consignas con el ritmo de la batería, el doble bombo, las guitarras, sobre ello tu voz. Yo creo que es algo que también nos motiva de otro modo, nos explica la política de otro modo. No sé si compartes esta reflexión. Sí, sí, sí, la comparto totalmente. O sea, si yo no fuera tan viejo como soy y no hubiera nacido en el barrio en el que nací, en el que escuchábamos heavy metal cuando teníamos 12 años, y no hubiera escuchado a Leño, a Iron Maiden, Motorhead y Barricada, pues seguramente hubiera hecho hip hop, porque, bueno, y si supiera rapear, ¿no? Pues seguramente hubiera hecho hip hop porque se adecua más a las necesidades que tengo de expresar todo lo que veo a mi alrededor. Entonces, para mí, utilizar el formato de las canciones de punk o de hardcore, pues supone un ejercicio de condensación de todo lo que quiero expresar. Y los estribillos, que son las consignas, digamos, es esa máxima expresión. O sea, cuando consigo decir en tres palabras o en cinco, en todo un sentimiento que trato de explicar en las estrofas de las canciones, pues es cuando noto que lo he conseguido, ¿no? Y cuando veo que canciones como Sousa el Popla salva al Popla o Desalojos son disturbios, pues se alargan décadas en el tiempo, noto que no solamente yo siento que lo he conseguido, sino que la misma gente se las ha apropiado y demuestra que sí. Sí, comparto tu reflexión y comparto también la reflexión de los compañeros de Galicia. Grandes canciones, grandes raperos y grandes militantes, desde luego. Luego, ¿cómo no habéis hecho muchas versiones? Diría que solo una, que en Revolta leí que teníais. Cuando promocionabais el disco vi que ibais a hacer versión de Salta a la Luna, la canción de La Lengua de Trapo, y cuando escuché el disco lo primero fui directo a esa canción, porque es una canción que nos gustaba mucho en nuestro entorno aquí, y me sorprendió mucho esa versión porque Lengua de Trapo no es que fueran un grupo muy conocido, eran bastante subterráneos. Pues sí, es verdad que la letra era muy cop. ¿Cómo se os ocurre hacer esta versión, de las poquitas, si no la única, de vuestra trayectoria y encima con esa colaboración de Boycott? Bueno, pues en verdad sí que hemos hecho bastantes versiones, ¿eh? Pero bueno, dejando eso de lado, es una canción que yo conocí que escuché por primera vez cuando salí de la cárcel. Y la letra se me pegó mucho, o parte de la letra se me pegó mucho. Entonces, bueno, Lengua de Trapo tiene otra manera de estructurar la canción y yo soy más clásico, ¿no? Yo necesito que el estribillo se repita y que la estrofa tenga sus sitios claros dentro de la canción, ¿no? Entonces, estuve dando muchas vueltas a cómo hacerla y que no se desvirtuara el sonido de Cop, ¿no? O lo que Cop somos. Y bueno, al final conseguí esa estructura de la canción, pero yo notaba que le acababa de faltar algo a esa canción, ¿no? Y pensé que ese algo se lo podía dar o lo podía aportar Boycott, ¿no? Entonces, como es un grupo que tenemos una trayectoria también de compartir mucho escenario durante muchas décadas ya, pues hablé con ellos y les dije que no quería la típica colaboración en plan decir un par de frases y tal, sino que quería que se implicaran un poco con el tema, con el desarrollo del tema. Y bueno, pues como hoy en día Internet da para hacer este tipo de colaboraciones, pues Juancar desde Galicia grabó una serie de voces. Los guitarras y el batería desde Madrid en dos días diferentes grabaron otras. El trompeta metió una colaboración, pero luego el productor de nuestro disco dijo que la trompeta no quedaba bien allí de ninguna de las maneras. Y bueno, así construimos la canción, un poco como los libros de Eduardo Galeano, ¿no? Un poco pequeños retazos, pequeños fragmentos que los vas construyendo y que juntos configuran ese todo que es la canción de Salta a la Luna. A mí me gusta mucho esa canción, le tengo mucho, mucho cariño, me gustó muchísimo la colaboración de Boicot, cómo pudimos construirla. Me gustó mucho todas las vueltas que le llegamos a dar en el local a la canción, todas las veces que estuvo a punto de no salir en el disco porque no la acabamos de encontrar la forma, y bueno, ese resultado a mí me gusta mucho. Hay gente que dice, pero bueno, eso es punk rock, ¿cómo es que Cope estáis haciendo punk rock? Y digo, bueno, pues tío, yo qué sé, pues porque ya no tengo la energía para hacerle el metal pesado que hacía antes, o porque ahora busco otras cosas, o porque esa canción en ese contexto concreto de mi vida pues expresaba lo que necesitaba expresar. La mayoría de la gente ha hablado cosas muy positivas de esa canción, de esa versión, de esa colaboración, pero será como todo, ¿no? Pues habrá gente que no le ha gustado o gente que sí que ha gustado, yo qué sé. Sí, a mí me ha gustado mucho, desde luego. A vosotros, a ti, por ejemplo, ¿te gustó? Fíjate, esperaba más sonido Cop y me suena muy a Boycott. Que Boycott me molan, pero esperaba más sonido Cop. Pero creas que no, la sigo escuchando mogollón y tal. ¿Y en directo la estáis tocando esta versión o no? Sí, está, es un fijo en el repertorio. Pues que con la tontería llevo sin veros también mogollón, entre unas cosas y otras. Cuatro comandos armados, tú sonreías oliendo a gasolina. Y esta noche también brillará la oscuridad, salta la luna en mil pedazos de cristal. Recuerdo bien cómo andieron cuatro bancos, dos cajeros, sucio dinero de fuego. Recuerdo bien cómo ardieron cuatro bancos, dos cajeros, sucio dinero al calor del fuego. Y que iba a comentarte, que ya nos estamos enrollando un poquillo, pero hay una pregunta que no quiero dejar sin hacer. Sí, la media hora la llevamos ya. Sí, la hemos superado, sí, sí. Pero y es que estas de las difíciles, pero bueno, todo en Cataluña en los últimos años ha estado marcado sí o sí por todo el procés, y más en un grupo comprometido con lo que pasa a su alrededor como sois Cop. En vuestros conciertos, en las fotos, vídeos que veía que sacabais la pancarta de Libertad Presos Politics, en la regrabación del No te rindas habláis de Cataluña 1 de octubre no pasarán, y desde la distancia, yo desde aquí, desde Madrid, he visto que es un proceso muy complejo el que se han juntado compañeros de lucha quizá inesperados en muchas cosas, un proceso muy transversal, interclasista. ¿Tú cómo has vivido todo esto tras tantos años de activismo? ¿Qué sentiste en esos días del referéndum, en ver esas cargas, cuando el gobierno parecía que iba en serio, que parecía que iban a proclamar la independencia y al final no? ¿Lo veías factible la independencia? ¿Te ilusionaba? ¿Con esos compañeros de viaje te daba un poco de miedo? ¿Había vértigo de ¿y ahora qué? Muchas preguntas. Bueno, sí, muchas preguntas, y creo que esta pregunta en sí ya daría para una entrevista monotemática, o sea, para hablar... Sí, sí, sí. O sea, más que una entrevista, para conversar, ¿sabes? Para conversar, porque... Absolutamente. Tú has definido con breves pinceladas todos los elementos que hay ahí, y la mayoría de los sentimientos que tuve o que tuvimos muchísima gente a mi alrededor. Por ejemplo, el disco Revolta lo estábamos grabando los 15 días antes del referéndum. Entonces estábamos en el estudio grabando Primero estuvimos grabando en el Penedès y luego en San Feliu de Llobregat. Y estábamos grabando pendientes de Twitter y de La Directa, que La Directa es un medio de información alternativo que hay aquí en Cataluña y que informan al minuto de la mayoría de las cosas que suceden en la calle. Entonces estábamos pendientes de esas entradas que hacían en las sedes, de esas cuando robaban las papeletas, cuando robaban los carteles, cuando detenían a gente, cuando clausuraban medios en internet o portales de internet. Entonces, en ese contexto estábamos grabando el Revolta. La canción Revolta la escribí o la acabé de escribir en el estudio mientras estábamos viviendo ese clima de, bueno, no sé cómo definirlo, ¿no? Cuando a la Guardia Civil se les cantaba por ellos en las salidas de los pueblos, cuando en Cataluña aparcaba el barco Piolín con todos los esbirros del poder allá adentro. Es que es de película, ¿eh? Recordarlo ahora es de película. Yo muchas veces he pensado que, o sea, si Cataluña no fuera ese país pequeñito que miramos al Mediterráneo y con 6 o 7 millones de personas, o sea, eso que pasó en Cataluña en ese momento pasa en Estados Unidos y Hollywood ha hecho ya 16 películas y 2 series. Total. Mínimo, porque en aquel clima de represión, de control, de teléfonos pinchados, o sea, que fueran capaces de entrar todas esas urnas que entraron en Cataluña, que estuvieran distribuidas, que estuvieran escondidas, que salieran a la luz ese 1 de octubre en ese clima de represión, bueno, no sé, es muy bárbaro. O sea, sucedieron cosas únicas, no sé si irrepetibles, pero todo, desde luego, bueno, es que creo que tendría que ser una charla. Sí. Una charla muy larga, porque, por ejemplo, solamente hablar sobre los compañeros de viaje ya da para 10 minutos. Solamente hablar de la transversalidad, del miedo de mirar a tu lado y ver gente que dices, pero a ver si yo nunca he estado con este tipo de personas, ¿no? Pero bueno, luego pienso, bueno, pues bienvenidos aquí, ¿no? Por ejemplo, mi padre murió cuando yo estaba en la cárcel. Mi padre siempre ha sido socialista del PSC, del sindicato, de la UGT, de... ¿Cómo le explico a él que siempre ha tenido las manos infladas de trabajar, que siempre ha estado en las fábricas, que luego era zapatero? ¿Cómo le explico que los dueños de las fábricas en las que él trabajaba era gente que estaba transitando en este camino? ¿Cómo le iba a poder explicar yo a él, una persona que no ha tenido formación política, la complejidad del proceso, ¿no? Pero luego, ¿cómo mi madre votó sí? Mi madre, que tampoco ha tenido nunca ni vinculación con el movimiento independentista, que es de Asturias, que ella también ha votado siempre al PSC. Bueno, no sé, es cómo confluía todas esas cosas ahí en ese proceso. Yo, de verdad, no tengo ningún problema de hablar sobre este tema, pero creo que tendría que ser monotemático. Incluso creo que, no sé, si alguna vez vamos a Madrid o vamos con tiempo a un concierto, no tengo ningún problema en hacer la charla filmada y que interactuemos los dos o más compañeros de la radio y que podamos hablar sobre todo este proceso y sobre aquel momento, sobre aquellos miedos, sobre aquellas traiciones, sobre aquellas esperanzas, sobre aquellos sueños. No tengo ningún problema, pero pues recojo creo el guante, que sí, es que no es más, si vamos a tocar a Madrid y queréis hacer eso, sin problemas, me voy un día antes y hacemos la entrevista el día antes, porque al final los conciertos son... Llegas a los sitios en furgonetas, montas las cosas, mira que todo está bien, tocas, te pegas la fiesta y es un poco complicado encontrar un hueco para hacer. Pero sí, sí, sobre una propuesta así, encantado, ¿eh? Me cojo el tren 2 días antes y me planto allí. Genial, pues mira, como queda grabado, aquí quedamos la idea, todo lo que sea ir creando cositas, debatir... Pero con ese formato de interactuar, sí, sí. De charlar, claro, claro. De hablar y de... Una mesa redonda, no, mola, mola. Eso es. No, más una mesa redonda que una entrevista en ese concepto de pregunta-respuesta. Uh-huh. Bueno, Juanra, para ir terminando y ya que estamos en confianza, vamos con una batería de preguntas chorras en las que te va a tocar mojarte. Aquí, como en la gira con Non Servium, aquí no queremos ambiguos. Tienes que elegir una de las dos opciones que te damos, ¿eh? Vale. Venga. Si se hiciera un grupo de versiones de Cop, ¿qué querrías que fuera? ¿En plan trap o en plan reggaetón? No jodas, tío. Hay que mojarse. En plan trap. Ay, ay. Si os ofrecen una colaboración para el próximo disco, ¿os dan a elegir entre Rosalén o Rosalía? Hostia, Rosalén no sé quién es, así que por descarte... Bueno, es que por descarte... Rosalén, porque, o sea, Rosalía es imposible. Entonces, como no sé lo que es Rosalén, pues prefiero saltar hacia lo desconocido. Rosalén es una cantautora que está en todas las colaboraciones de todo, pero es muy del rollo ella. Es muy, muy, muy, muy comprometida, un personaje muy interesante... El sonido es absolutamente las antípodas de lo que hacéis Cop, pero la verdad es que es tremendo el discurso que tiene esta chica y está de lleno pues en el mainstream, ¿eh? O sea que... Ah, pues hecho bien. La apuesta ha sido buena. Sí, sí. Hecho, es que no sabía si era chica, chico, grupo o qué era. Entonces estaba utilizando neutros, pero sí, sí. En Rosalén y ya buscaríamos cómo hacerlo. Imagino que podría recitar algún verso de Lorca introduciendo alguna canción o alguna cosa así. Bueno, sí, Rosalén. Ahí te veo. No sabemos qué catástrofe absurda ha pasado, pero te toca compartir una isla desierta con solo una persona. ¿Albiol o Abascal? ¡Oh, tío, no jodas, tío! Qué duro, ¿eh? ¿Albiol o Abascal, tío? Bueno, yo creo que Abascal, ¿no? Porque pegarle a Albiol sería como muy fácil, ¿no? Entonces, este tío que va tan de chulo y que él ha entrenado mucho y todo esto, pues entonces en la isla desierta con Abascal ya veríamos a ver cómo íbamos a estar ahí cara a cara. Para terminar, en un combate a muerte, ¿quién ganaría? ¿Una excavadora o una apisonadora? Hostia, tío. Pues... una apisonadora, que siempre han dicho que el sonido de Cop es una apisonadora, pues yo digo una apisonadora. En ese combate de maquinaria pesada. Pues nada, Juanra, esto era todo lo anterior, toda la hora y pico que hemos tenido de charla antes, era solo para poder acabar ahí. Para ir terminando la entrevista, ¿con qué canción de todas las de Cop piensas que deberíamos cerrar la entrevista para cerrar bien, con ese sonido apisonadora? ¿Con qué canción de todas? Pues con la de... Con la de Acción Directa, la versión que hemos grabado en Part Total Fox, que recuerdo. Pues vamos con ello. Muchas gracias, Juanra. Escuchamos a vosotros. Esta Acción Directa. A vosotros. Un placer estar en la guerrilla de la comunicación desde ese Madrid insurgente e indomable. vídeos en las carreras. Violencia son las bad, violencia son las banquets que manegan las titellas que se ceguen del pudor. Violencia es la teoría de que es toquen els estrens. Violencia es que el comparin amb els ultras de la pell. Violencia es quan arriba el fascisme al parlament. Violencia es el racisme, la razón y el abezón.